the magic fingers. Na na na na na. Saber si volverá, de saber si otra rolita con padrino irá a bailar. Ella me borró del Facebook, busco la manera de saber cómo ella está, de saber si volverá, de saber si otra rolita con padrino irá a bailar. Que de su química me dio, la pegó y me gustó, cuando viene me sintió, mi solito me dejó. Chequeala yo, no tengo. Del Instagram ya me bloqueó, no tengo. Pues su WhatsApp ya lo cambió, no tengo. Suena chapa, chequeala yo, no tengo. Ella me borró el Facebook, busco la manera de saber cómo ella está, de saber si volverá, de saber si otra rolita con padrino irá. Escribirte por WhatsApp y no te encontré. Ya no sé en qué otra red puedo buscarte. Ahora dime cómo hago yo para olvidarte y sacarte del corazón. Tú te fuiste sin motivo, sin una razón. Me desinstalaste como una aplicación. Y yo sufro por tu amor. Me pones mal, busco nuestra foto y no la encuentro. Yo sé muy bien que dijo él para persuadirte que me desbloqueó. Me pones mal, busco nuestra foto y no la encuentro. Yo sé muy bien que dijo él para persuadirte que me desbloqueó. Si no te quieren como tú quieres que te quieran, ¿qué importa que te quieran? Dijo Amado Nervo. Es absurdo y ridículo. Si una espina me hiere, me aparto, pero no la aborrezco. ¿Ves? Mi obsesión es un amor ambiguo. Estos polos opuestos atraen como imanes. Digo que con esta atracción similar a una adicción causa malestar por el temor a enamorarte. Si no te quieren como tú quieres que te quieran, si no te quieren como tú quieres que te quieran, si no te quieren como tú quieres que te quieran, desbloquealo del Facebook y mándalos a comer mierda. Ella me borró del Facebook, busco la manera de saber cómo ella está, de saber si volverá, de saber si otra rolita con padrino irá a bailar. Ella me borró del Facebook, busco la manera de saber cómo ella está, de saber si volverá, de saber si otra rolita con padrino irá a bailar. Fresh, making hits. Sabor. Y el este es un clásico. Aviso usar.